seguimos la fiesta. Hombre, así mismo es. Que lo diga el 4. Que siga la fiesta, que siga todo el año, que no me molesten, que estoy celebrando, que canten a coro lo que estoy cantando, que siga la fiesta, que siga todo el año. Que ya he sufrido bastante, que ya he callado bastante y he decidido salir de aquí. Tengo un presente divino, tengo un futuro glorioso, tengo razones para vivir. Ya mordacé la tristeza y he silenciado el dolor. Canten a coro lo que estoy cantando, que siga la fiesta que estoy celebrando. ¡Que siga la fiesta! ¡Qué rico! Que siga la fiesta, que siga todo el año, que no me molesten, que estoy celebrando. Que canten a coro lo que estoy cantando, que siga la fiesta, que siga todo el año. Únete y canta conmigo, ven alumbrando el camino, canta este canto de libertad. Vente con güiro y maraca o agarra un pedazo de lata, vente que vamos a celebrar. Amordaza la tristeza, cierra la puerta al dolor. ¡Se acabó! ¡Que siga la fiesta! ¡Ah, no! ¡Si sigue la fiesta! ¡Vamos! ¡Que no me molesten! ¡Que estoy celebrando! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga todo el año!